donde eso es, era la señal para que la población supiera que se venía un bombardeo. En este caso es la señal positiva para que la gente se autoconvoque, en general en la plaza de Famatina. Y recién hacías referencia a la gente de FM Famatina. ¿Es cierto que han recibido amenazas fuertes e incluso amenazas de que les podrían cerrar el medio? Y sí, seguramente. Yo no tengo información de primera línea, digamos, pero entiendo que sí, que ha recibido fuertes presiones. Por un lado, bueno, en primera instancia el querer comprar, ¿no es cierto?, comprar el medio para que se adhiera a la minería. Como el dueño no aceptó, ¿no es cierto?, la dádiva, entonces se lo presiona o se lo amenaza con cerrar el medio, sí, algo de eso ha habido. De hecho, bueno, ayer se ha sufrido el traslado del comisario, se teme una intervención también a la municipalidad, porque el intendente también está acompañando a la gente, y bueno, y yo sé que ya también hace más de un mes se ha solicitado mi traslado. Felizmente la iglesia se mantiene independiente al poder político y no ha hecho eco a esa solicitud. Espero que no lo haga tampoco. A ver, Padre Omar, vos decís que el intendente está a favor de la lucha popular. Sí, sí, el intendente está acompañando a la comunidad, es un hijo de esa comunidad. Y bueno, y por haberse rebelado, entre comillas, ¿no?, contra los resortes del poder central, tanto de la provincia como de la nación, yo creo está peligrando también su cargo. Si eso llegara a suceder, si es que se interviniera el municipio, yo creo que sería un grave atentado a la democracia, ¿no? Pero bueno, con un gobierno provincial que no le tembló la mano para hacer un autogolpe y derrocar hace 3-4 años al gobernador de ese entonces, no creo que le tiemble la mano ahora para intervenir un municipio. Ahora, ¿con quién fue la reunión de la gente de la Osisco la semana pasada cuando llegaron hasta Famatina? ¿Con quién se reunieron allí? En esa famosa reunión en la que ustedes también se movilizaron por la llamada de las campanas de la iglesia y terminaron haciendo que la funcionaria de los Cisco se fuera. ¿Con quién estaba reunido allí? Mira, yo en ese momento no me encontraba, estaba en la capital, pero así sucedieron las cosas. En la hostería del Automóvil Club había una reunión de funcionarios de gobierno que venían por el área de trabajo, pero por supuesto emparentado con el tema de la minería, ¿no? A su vez, en ese mismo hotel estaban alojando funcionarios de la Osisco, y cuando la gente descubrió la presencia de esta gente, bueno, los invitó amablemente a retirarse, hubo cierta resistencia, bueno, luego en el momento, en el apuro de último momento por salir raudamente del hotel, se dejaron olvidada una carpeta con una lista negra con habitantes de Famatina que están en la resistencia como autoconvocados, como asambleístas, ¿no? Y con una ficha bastante minuciosa, ¿no?, respecto al accionar o a la militancia que cada una de estas personas tienen. Padre Omar Quintero, muchas gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia. Bueno, te agradezco también a ti, permitime llegar a través de ti a esa gran, inmensa mayoría de audiencia que debes tener allí en Buenos Aires. Y bueno, seguimos desde esta pequeña y patria chica como es Famatina, tratando de que acompañar a este pueblo de Dios y para que Dios nos proteja y proteja, por supuesto, el suelo, el aire, el agua, la biodiversidad, la fauna, la flora, todo esto tan maravilloso que Dios nos ha regalado y que nosotros como hombres tenemos derecho de proteger y preservar. Gracias, un abrazo. Chao, que Dios te bendiga. Hemos charlado con el padre Omar Quinteros, el cura párroco de allí, gracias también a la gestión de Gabriela Romano, con quien habíamos charlado antes. Bueno, así están las cosas, ¿no?, en esa región. Se está peleando en muchísimas provincias de la Argentina, no solo en La Rioja, para tratar de impedir la minería contaminante que ya está operando desde hace más de 10 años, por ejemplo, en Catamarca, con la población de Andalgalá a la vista, con la ciudad de Andalgalá, que puede dar muestras claras de que no traen progreso, de que no traen dinero, no hay fuentes de trabajo para la gente que trabaja allí, y además las fuentes de trabajo habituales, que en general están ligadas a la crianza de animales o a la cosecha, en algunos casos, en una tierra que ya es bastante árida, se terminan yendo al demonio, ¿no? Por el agua que utilizan los procesos mineros, y porque además con la contaminación muchos de esos animales terminan muriéndose. Estamos aquí haciendo una emisión especial de La Retaguardia, estamos volviendo en un ratito nada más.